Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación de la dirigente Milagro Sala, que ya lleva un mes y medio detenida, porque la Procuraduría de Violencia Institucional, que depende de la Procuración General de la Nación, ha emitido un dictamen, presentado una denuncia, porque se considera ilegal, inconstitucional, esta detención de Milagro Sala. Y estamos en contacto telefónico con el titular de la PROCUBIN, la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Ángel Palazzani. Hola, Miguel, buen día. Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Miguel, ¿nos podría contar en qué consiste este dictamen que ha presentado la Procuraduría de Violencia Institucional? ¿Tiene que ver con la denuncia que hicieron los parlamentarios del Mercosur pidiendo la liberación de Milagro Sala? Sí, exacto. Es un dictamen. La denuncia la presentaron los parlamentarios del Mercosur. Nosotros fuimos convocados inmediatamente por el fiscal actuante en la causa cuando recibe la denuncia. Así funciona la Procuraduría de Violencia Institucional. Es especializada y es a requerimiento de los fiscales, de cualquier fiscal o de jueces federales, así que nos notifican de la existencia y nos convocan a la causa para opinar. Inmediatamente que tomo contacto con la causa, la cuestión es bastante simple, tiene fueros, por lo tanto Milagro Sala está privada ilegítimamente de la libertad. Ese es el punto, que no por simple es menos grave. Y ha sido invisibilizado hasta ahora por los grandes medios de comunicación y lo que es peor, por el Poder Judicial jujeño, que no ha reconocido el artículo 16 de la ley 27.120, que está plenamente vigente y se le aplica plenamente a Milagro Sala, y Milagro Sala tiene que transcurrir este proceso penal estos procesos penales que hay en su contra, pero en libertad, porque ese artículo está vigente y se le aplica, así que los jueces, en este mismo momento que estamos hablando, siguen cometiendo el delito, porque es un delito permanente, privar ilegalmente de la libertad de una persona, hasta que no Milagro Sala no esté en libertad, ese delito se sigue cometiendo. Es así de simple. Miguel, los fueros ella empieza a tenerlos cuando es elegida, no cuando asume. Exacto, cuando es elegida. Desde el 25 de octubre Milagro Sala tiene fueros. Bien. ¿Y este delito quiénes lo estarían cometiendo, de privarle legalmente? Los dos jueces que intervinieron, la fiscal que pidió y consintió, y todo funcionario público que que haya intervenido en la causa, pero que de ahora en más, de cualquier otro fuero, que consienta un estado de cosas, que es delito. Nosotros hemos pedido que cese el delito. Es decir, lo primero que tiene que hacer un funcionario público del Poder Judicial o del Ministerio Público, cualquiera sea, sea el de la defensa, sea el Ministerio Público Fiscal, en este caso tanto los fiscales como los defensores lo tenemos que pedir para que los jueces lo resuelvan, pero aquí cualquier funcionario público que tenga poder de decisión, que sin razón alguna prolongue este estado de cosas, es partícipe de un delito que es permanente. Así que, en primer lugar, lo cometieron los funcionarios, los jueces y la fiscal de Jujuy. Vamos a ver qué dice la Cámara de Apelaciones de Jujuy respecto a algunas apelaciones que hay. Insisto que la cuestión no ofrece ningún tipo de dificultad. Es una constatación que debieron hacer ya los jueces, porque se presume que aplican la ley. Con lo cual es solamente verificar si el artículo 16 está vigente. Si está vigente hay que aplicarlo, no acá no hay ningún tipo de segundas lecturas o que el derecho ofrezca la mitad de la biblioteca para otro tipo de interpretación. Un artículo de una ley, es decir, la ley está vigente, hay que aplicarlo. Miguel, el dictamen de ustedes, de la Procuraduría, analiza algunos otros aspectos de las causas contra Milagro Sala, algunas irregularidades que se han denunciado. No, porque no es nuestra función. A nosotros nos convocan porque hay una denuncia cuyo objeto procesal es este, nada más. Esto tramita en sede federal, no en sede provincial en Jujuy. Así que la convocatoria a esta Procuraduría es... y los parlamentarios hicieron esta denuncia, ustedes opinen. De lo demás no podemos opinar porque es una causa que tramita en jurisdicción provincial y ahí no tenemos injerencia. Además es un objeto procesal totalmente distinto. Nosotros intervenimos cuando hay una cuestión de violencia institucional y obviamente cuando una persona está privada ilegítimamente de la libertad y los jueces no sobre todo proviniendo de resoluciones judiciales, bueno, no hay posibilidad alguna de que nosotros no intervengamos porque es la peor violencia institucional, como decimos en el dictamen. Claro. ¿Y qué efecto tiene el dictamen? Bueno, nosotros no somos titulares de la acción penal, simplemente colaboramos con el fiscal actuante, así que tiene ese efecto de colaboración para aportar a la mirada de lo que está ocurriendo en esa causa penal. Nosotros nos notificaron el jueves a la tarde, o recibimos eso el jueves a la tarde, y el viernes a primera hora estábamos en Jujuy porque nos parecía que había que expedirse inmediatamente, porque cuando hay una persona privada de libertad, cualquiera sea, digo, en este caso ha tomado relevancia, mucha relevancia pública, y está bien porque es una dirigente reconocida, pero cualquier persona en este país privada legítimamente de libertad merece un tratamiento prioritario y desformalizado de cualquier de lo que le esté afectando. Así que nosotros viajamos, constatamos un par de cosas, quizá eran de público notorio conocimiento, pero ya a las 11 de la mañana ya estaba presentado este dictamen, el fiscal ya lo tiene, y esa colaboración ya la estaba mirando el mismo día viernes. La última consulta, fiscal, sobre otro caso. ¿En qué quedó aquel caso en el que ustedes intervinieron de la represión a estos chicos de una murga ahí en la ciudad de Buenos Aires? Eso está en pleno trámite. Nosotros intervinimos inmediatamente porque inmediatamente desbaratamos la versión oficial de que la gendarmería había reaccionado o se había defendido de algún tipo de agresión ahí en el barrio. Así que inmediatamente actuamos, recabamos la prueba en el territorio, fuimos al lugar del hecho, tomamos los testimonios pertinentes, incluso recolectamos pruebas, tanto documental como material, casquillos de bala de plomo y de las otras. Todo eso lo hicimos también con rapidez. Y desbaratamos la versión oficial que indicaba que la gendarmería había reaccionado y pusimos las cosas en su lugar, que no es más que una agresión y una represión injustificada o irracional, desmesurada, desproporcionada y sin ningún tipo de motivo. Nunca lo hay, por otro lado, en esas circunstancias. Pero bueno, probamos eso, hicimos la denuncia la versión oficial que indicaba que había dos gendarmes heridos, efectivamente hay dos gendarmes heridos, pero nada tiene que ver con el hecho de el ataque, nosotros decimos casi homicida, a los chicos y a las madres embarazadas que integraban la murga, porque el hecho de los gendarmes ocurrió en otro lugar y en otro momento temporal. Así que la verdad, preocupados además porque si la versión oficial quería instalar eso, por suerte pudimos recabando pruebas rápidamente, pudimos desbaratarlo y hoy se está investigando un hecho por un lado y otro hecho por el otro, y va por camino a probarse de que fue un ataque, fueron varios delitos cometidos por la gendarmería contra los niños y las mujeres y las personas que estaban ahí en la murga. Así que eso está tramitando en este mismo momento, produciéndose pruebas. Fiscal Miguel Ángel Palazzani, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto hablar con ustedes. Hasta cualquier momento.